Carla, corazón, te pido sus negros engaños, su amarga traición. Y que entre la tumba negra del olvido sepulte su nombre y su perjuro amor. Si ella fue traidora después de adorarla y nuestro cariño pagó con traición. Porque es que te obstinas aún en recordarla, déjame olvidarla, deja corazón. No sé qué te pasa, corazón amigo, que aún me la nombras con obstinación. Y en vez de ayudarme a buscar el olvido, la sigues queriendo, la sigues queriendo, porque corazón. Sufras por ella, deja de evocarla, no aumentes mi pena profunda y tenaz. Déjame, te pido, déjame olvidarla, no me la recuerdes, no la nombres más. Si ella fue traidora después de adorarla y nuestro cariño pagó con traición. Porque es que te obstinas aún en recordarla, déjame olvidarla, deja corazón. No sé qué te pasa, corazón amigo, que aún me la nombras con obstinación. En vez de ayudarme a buscar el olvido, la sigues queriendo, porque corazón.